de mi amor te la llevas por ti. Sin ti es inútil vivir, como inútil será pensar en ti. Pero nunca olvides que fuiste tú quien te apartaste de mí. Te sigo queriendo con todas las fuerzas de mi corazón. Y te seguiré esperando y nunca te negaré mi amor. A pesar de que tú no quieres ni verme, no quieres oírme, ni quieres hablarme, no quieres nada de mi amor, pero yo te amo. A pesar de que tú no quieres ni verme, no quieres oírme, ni quieres hablarme, las fuerzas de mi corazón, y te seguiré esperando, nunca te negaré mi amor. A pesar de que tú no quieres ni verme, no quieres oírme, ni quieres hablarme, no quieres nada de mi amor, pero yo te amo. A pesar de que llevé. Pues yo confiaba en tu cariño, qué decepción llevé, pues me engañaste como un niño.

pensando en ti. Casi medio loca estoy por tu cariño, casi medio loca estoy por tu amor. Azúcar. Ay. Todas las noches sueño contigo, casi no duermo pensando en ti. Casi medio loca estoy por tu cariño, casi medio loca estoy por tu amor. Yeah. esta noche te vine a decir te quiero. Tú con otras eras conmigo.